Todos lo conocen, ¿verdad? Un hombre que realmente Dios usa con poder y con autoridad. Un hombre que está puesto en las manos del Señor, ¿verdad? Para la bendición a su iglesia y a su pueblo. Es para nosotros un honor y un privilegio que él haya aceptado ser nuestro predicador invitado en esta noche. Así que sin más preámbulo, les dejo con ustedes con nuestro amado pastor. Amén. Muchas gracias. Es un honor predicarle a las damas. Gloria a Dios. El hermano Tito ha estado conmigo hoy casi todo el día porque estuvimos en el municipio de Bayamón con un grupo hablándole sobre el elemento espiritual, un grupo de impacto. Ellos están bregando con los suicidas y yo tuve el privilegio de hablarle sobre el elemento espiritual y nos gozamos grandemente, ¿verdad, Tito? Fue tremendo eso. Vamos a estar puestos de pie. Le he titulado a este mensaje imprescindible. Imprescindible. Gloria a Dios. En el capítulo 9 de Hechos, versos 36 en adelante, dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarles: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Gloria a Dios. Padre, pase el carbón encendido por mis labios. A la gloria tuya lo declaro. Que tú nos vas a pasar de nosotros y colocarte tú en nuestro lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de predicar, quiero decirles que tenemos un hermano con una necesidad de una lavadora. De una lavadora. Si alguien tiene una lavadora que funcione, aunque sea viejita, porque el hermano que la necesita no tiene trabajo, y queremos ver cómo lo podemos ayudar. Gloria a Dios. Amén. En estos tiempos difíciles, aleluya, la iglesia es un refugio maravilloso. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pedro seguía predicando y haciendo milagros, tal como lo hacía Jesús. Ese Pedro, oiga, aleluya, gloria a Dios, tuvo momentos malos. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido momentos malos, pero no hay nada como lo que Dios levanta. Alabado sea el Señor. A lo mejor usted ha pasado por una crisis y le ha fallado al Señor, pero en esta noche el Señor te da la mano y te levanta. Alabado sea el Señor. Y ese Pedro, que negó al Señor y que la tercera vez... Yo estaba estudiándolo los comentaristas. Y la palabra grande, bueno, él se puso a hablar palabras obscenas, palabras malas, para que lo soltaran. Y de ahí, el Señor lo levanta y lo convierte en una columna labrada que sostiene la estructura del templo. Un día llegó a predicar y a visitar a los nuevos cristianos de un lugar que se llamaba Lida. Mientras él estaba en ese lugar, en el puerto de Jope, un lugar cercano, había sucedido algo muy triste para las personas de la iglesia en ese lugar. No es lo mismo que se muera Juan, que se muera Pedro. No, no es lo mismo. Hay gente que para la iglesia es imprescindible. Gente que por su ministerio, por su compromiso, por sus valores, etcétera, cuando muere una de esas columnas, es difícil sustituirla. Alabado sea el Señor. A mí me gusta el término discípula. Discípula. Por aquí traje lo que dice un comentarista. Dice que no hay duda que esta mujer Dorcas era reconocida como una discípula de Jesús. Y discípulo es más que alumno. Un alumno es cualquier cosa. Alabado sea el Señor. Pero hay gente que son discípulos, que son seguidores, que son gente que ha aprendido de su maestro. Aleluya. Y esta Dorcas era una discípula. Alabado sea el Señor. Aleluya. Me gusta que le llamen discípula, seguidora de Jesús. En griego su nombre es Dorcas. Aleluya. Aunque su nombre era Tabita, pero en griego su nombre es Dorcas. Dorcas era costurera. Hacía ropa y utilizaba esa habilidad que tenía para poder ayudar a quienes no podían comprarse ropa nueva. Pero hay algo importante. Dorcas ayudaba a las viudas, aunque no fueran judías. No voy a tener tiempo para buscarle la prueba, pero en la Biblia dice, en dos lugares diferentes, que en los problemas que había entre las viudas judías y griegas, Dorcas se destacaba porque no tenía una cosa que tenían los líderes judíos, que era discrimen, pero Dorcas no discriminaba. Levante sus manos y alabe a Dios. Así que mucha gente había recibido de ella alguna prenda de vestir como regalo. Además, era muy caritativa. Siempre ayudaba a los necesitados. Y todos sus vecinos la amaban por su bondad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es tener un legado! ¿Cuántos alaban al Señor? La hermana Rosa tiene un legado en esta iglesia. Denle un aplauso a ella. Que ve la sociedad de damas. Ahora son Déboras. La sociedad de Déboras de pantalones largos. Pero ella hizo un gran trabajo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso no llegó hecho así. No, no, no. Ha habido que hacer un gran trabajo. Aleluya. Ayudar a los necesitados. Y todos sus vecinos le amaban por su bondad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Tenía un legado. Tenía un legado. Era una persona especial. Y esas personas especiales, la gente las quiere aunque no las conozca, porque tienen mucho fruto, mucho testimonio. Alabado sea el Señor. Y pienso en la mamá de Gloria a Dios, que ha estado viniendo, hoy no la veo, pero que fue misionera de la iglesia pentecostal en Bayamón. Y yo no, hacía tiempo que no la veía, pero cuando la vi entrar a mi iglesia, dije, esta señora yo la conozco de algún sitio. Y me acordé de su legado, una misionera de la iglesia pentecostal en Bayamón. Denle un aplauso a Cristo. Un día, Dorcas se enfermó gravemente y murió. Qué tristeza. Alabado sea el Señor. Yo creo que hay dos clases de muertes que son bien tristes. Los que mueren sin fe, sin Dios y sin esperanza, eso es una tragedia. A mí no me gusta predicar en eso. Eso es malísimo. ¿Eh? Aunque una vez un pastor amigo mío me dijo, nosotros te cogemos a ti porque tú eres el que sabe buscar las palabras. Oiga, pero hay que estar midiendo lo que uno predica. Porque uno sabe que esa persona fue un borrachón o fue un adicto. Y decir algo bueno de esa persona puede ser que le crezca a uno la nariz, como yo le decía a los nenes cuando iban a mi oficina. Pero el segundo tipo de muerte triste es esas personas que representan algo especial para nosotros. Amén. Esas personas que representan algo valioso para nosotros. Esas personas que representan lo más granado de la iglesia y de la familia. Alabado sea el Señor. Los cristianos de ese lugar y sus amigos estaban muy tristes. Prepararon su cuerpo y lo pusieron en un lugar de la casa antes de sepultarla. Yo creo que nadie esperaba que Pedro orara para resucitarla. Tendría que estar mucho rato hablando de esto para probarle que ese no era el propósito. El propósito era para que los consolara y orara con ellos. Alabado sea el Señor. Pero Pedro está lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro ha sido levantado por la mano de Jesucristo. Pedro ha tenido el segundo encuentro con el Señor. Ese encuentro en donde el Señor le dice, oye Pedrito, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, porque la tercera vez fue que él se le fue el gatillo. Qué triste es cuando a la gente se le va el gatillo. En estos días se le fue al gobernador el gatillo y dijo un clase de disparate que van a tener que pedir perdón, porque cuando uno mete la pata así lo mejor es pedir perdón. No quise decir lo que dije. Aleluya. Pero Pedro es un nuevo Pedro. Este Pedro está levantado. Este Pedro está lleno del poder. Alabado sea el Señor. Aleluya. Su propósito era que los consolara y orara con ellos. Pero donde quiera que está el poder de Dios, siempre hay esperanza de que ocurra algo más. Aleluya. Aleluya. Recuerdo una vez, estoy seguro que Rosa lo recuerda, que nosotros fuimos a, No sé cómo se llama ese hospital, yo creo que se llama San Jorge. Y allí, en ese hospital, oramos por el que íbamos a orar, pero nos hablaron de un niño que estaba grave. Otro tenía una fiebre que no le cedía y no comía. Y la madre, muy triste, era de la isla. Sentadita allí, una mujer de 3 horas de camino. Y nos dicen, por favor, oren por mi niño. Ella pensó que esa oración era de consuelo. Pero siempre que el poder de Dios está, hay la posibilidad de que el Señor intervenga. Y nosotros oramos por ese niño. Con fe. Y cuando nosotros salimos, yo me enteré porque me llamaron inmediatamente, porque le había dado el teléfono a la señora de que la fiebre del niño había cedido. No se dio con medicina, no se dio con nada, se dio con la oración poderosa del poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo más interesante, que el niño, que hacía días que no comía, le dijo a la mamá: mamá, tengo mucha hambre. Símbolo de que la sanidad estaba en camino. Levante sus manos y alabe a Dios. Pedro llegó rápidamente hasta Jope. Y cuando entró al lugar en donde Dorcas yacía muerta, vio a sus amigas, las viudas, que estaban llorando. Oiga, y eso es un espectáculo, porque las viudas han sufrido mucho. Y viudas llorando, me parece que es un espectáculo demasiado triste. Ellas y los demás cristianos le contaron de la generosidad de Dorcas. Por eso titulé el mensaje Imprescindibles. Aleluya. Porque hay gente en este mundo que es imprescindible. Alabado sea el Señor. Que ocupa un lugar que no puede ser sustituido por nadie. Aleluya. Pedro se dio cuenta la clase de testimonio que tenía Dorcas, que las personas apreciaban mucho a aquella mujer, y les pidió que lo dejaran solo con ella. Dejadme solo con Dorcas, le pidió. Gloria a Dios. Pedro se arrodilló y empezó a orar a Dios para que le dijera qué debía hacer. Fíjese, porque el mismo Pedro está en duda, la mujer está muerta. Luego se levantó. Parece que lo tomó el Espíritu. Y le habló a la mujer. Dorcas, levántate, le dijo. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor? Pedro, en ese momento, vio cómo aquella mujer abría sus ojos. Y lo miró, y luego se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a levantarse, y luego llamó a las viudas. Oiga, qué clase de momento. Y a los demás seguidores de Jesús, para que vieran con sus propios ojos el milagro que Dios había hecho. ¿Cuántos alaban al Señor? Se me parece mucho a la historia de la viuda de Naín. Esa historia fascinante en que de un lado viene la muerte, el dolor, la vergüenza. Esa mujer viuda de todo, se le acabó todo en la vida. Y del otro lado viene la vida, la esperanza, el amanecer de un nuevo día. ¿Cuántos alaban al Señor? El que viene del otro lado, lo que representa es lo contrario de lo que le está pasando a la viuda. ¡Aleluya! Y el resto es historia. Pónganlo ahí. Y el Señor levantó al hijo de la viuda de Naín. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que ve milagros, prodigios y maravillas y nunca aprenden que el que está con nosotros es Dios mismo. Que nunca se dan cuenta de la noticia de que lo que Dios puede hacer es una cosa maravillosa, una cosa grande. Alabado sea el Señor. Porque ese pueblo con Jesús vio varios milagros así grandes. El más grande de todos, claro, fue el de Lázaro, que estaba podrido en la tumba. Cuando el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Los teólogos dicen que hay que especificar, porque si el Dios de la vida dice ven fuera, se levanta el cementerio completo. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? A Dios hay que creerle. Aleluya. La noticia de que Dorcas había muerto y el poder de Dios le había vuelto a la vida corrió por todo el lugar. Y la gente se acercaba a Pedro y a los demás creyentes para conocer de Jesús. Y muchos creían en Jesús cuando Pedro predicaba. Qué bueno cuando uno tiene un buen testimonio. Qué bueno cuando la iglesia tiene un buen testimonio. Hoy nosotros lo vivimos. Cuando yo me paré a esperar a mi amigo, se me fue el nombre, hace rato que se me fue. Tito, no quiero decirle Gas porque, pero a él le dicen Tito Gas. Pero Gas no, solo no, mejor es Tito. Amén. Oiga, y en lo que yo estaba allí en esa esquina, vinieron muchos de esos ejecutivos abrazarme y decían: nosotros queríamos conocerlo, saber quién es usted, porque la gente habla bien de su iglesia. Y una me prometió que nos iba a visitar, pero qué lindo es tener un buen testimonio. Esta mujer tenía un legado, alabado sea el Señor. Es maravilloso que usted tenga un legado. Alabado sea el Señor. Y uno me abrazó. Me dijo: está gordito, pero déjeme darle un abrazo. Yo me pregunto en esta noche, ¿qué puedes hacer por los demás para que puedan ver y sentir el amor de Dios? Ver y sentir el amor de Dios. En estos días hacía algo que yo acostumbro, que cuando voy a una panadería o algo, si yo veo que hay alguien muy necesitado, voy y lo ayudo. Un pesito le completo para que desayune algo. Y alguien me preguntó, que yo sabía que estaba loca por preguntarme, la de la caja. Aquella se ve que ha tenido una vida dura, es cruel y fuerte. Y me dijo: ¿qué usted saca con ayudar los deambulantes? Yo le dije: eso está apuntado en el libro de las memorias. ¿Y qué libro es ese? Me dijo. Está apuntado. Y está apuntado a favor mío, porque ese hombre no tiene completo para desayunar. Pero para mí darle ese pesito con 25 centavos, que era lo que le faltaba, yo puedo hacerlo. Alabado sea el Señor. Y ella se quedó con la boca abierta. No solamente ella no se lo da, no puede entender que nadie se lo dé. Alabado sea el Señor. ¿Estás dispuesto a compartir la historia de Jesús? ¿Estás dispuesto a compartir lo que representa la iglesia? ¿Estás dispuesto a compartir los valores de la iglesia? ¡Aleluya! Dios quiere que tú compartas tu experiencia con otros. ¡Aleluya! Y nosotros creemos en el sacerdocio de todos los santos. ¡Aleluya! Creemos en el sacerdocio de todos los santos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Como cristianos y discípulos de Jesús, igual que Pedro, podemos pedirle a Dios que nos permita orar por otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué está pasando allá atrás? ¿Hay algún problema? No. ¿Quiere que le oren? Háganlo ustedes mismos, que eso es de lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Nosotros le oramos ya mismo. ¿Dónde está Toledo? Ve allá a apoyarlo. Gloria a Dios. Yo quiero que usted crea que Dios lo va a respaldar en un momento como ese. Yo quiero que usted reconozca. Hay alguna gente que tiene dones, pero los ha dejado podrir. Los ha dejado podrir porque no los usa. Gente que cantaba. Yo me encontré con una de las más grandes cantantes, no voy a decir su nombre. Y le dije, qué bueno, yo soy el predicador para que tú cantes. Y se echó a reír, me dijo, Hugo, pero si yo no canto hace 20 años. Pero que yo tengo, ustedes saben que yo, mi negocio es la casa del coleccionista. Y tengo discos de ella, donde ella canta precioso. Se le olvidó el don que Dios le dio. Qué cosa terrible. Yo le explicaba a Lorna, mi secretaria, le dije, mira, esa que está ahí, me dijo, hay dos o tres discos de ella. Yo le dije, pues mira, valen un montón de chavos porque ya ella no canta ni en la ducha. ¿Cómo? Me dijo. Yo le dije, sí, ella ya dice que no canta. Pero qué cosa terrible, que el don que Dios te dio, que el, aleluya, los frutos que tú has podido conseguir, alabado sea el Señor, se te olvide de dónde Dios te sacó. Y hayas colgado lo que Dios te dio. Yo quisiera orar en esta noche. Gloria a Dios por todos los que han tenido dones, los que Dios le ha dado encomiendas y reconocen en esta noche que están sentados aquí sin hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Amén. Si ese es usted, póngase de pie, quiero orar por usted. Gloria a Dios. Vamos a venir al altar. Vamos a venir al altar. Aleluya. Vamos a orar por estas vidas. Voy a pedir al hermano Fausto que nos ayude. Vi también por ahí al hermano Matías Toledo. Vamos a orar por estas vidas. ¿Ah? Saúl está por ahí, sí, perdón, Saúl no lo he mencionado, pero debe estar aquí. Amén. Gloria a Dios.